Radio El Grito. ...88.5... Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh. Fuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más. Buenos días, ¿cómo va? Arranca una nueva mañana en este Valle de Tras la Sierra. No te escondas más, es el nombre de este programa que arranca y te propone acompañarte hasta aproximadamente las 12 del mediodía. Mi nombre es Diego y estaré conduciendo acompañado en los controles de esta nave por la eximia Mónica Ríos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo nos afectan las nubes? Está nublado. ¿Usted le dice por todas las gansadas que dije al principio? No, hay como una tendencia. Las nubes nos llevan a cierta tendencia. ...17 grados 4 décimas... Eso es señal de que ha estado nublado toda la noche. No ha bajado la temperatura. Pero las nubes lo que van a hacer es que la temperatura no suba tanto hacia el mediodía. No hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, sí más para el fin de semana, pero la verdad que amaneció muy cargadito el cielo, ¿eh? Yo salí y dije, hoy llueve. Sí. Está pesadito aparte. Vamos a ver. El pronóstico a veces nos da estas sorpresas, que nos dice una cosa y pasa cualquier otra. Miércoles. Pongámonos en situación. Hoy es miércoles 22 de abril. Para ir ubicándonos en tiempo y espacio. 22 de abril, Día de la Tierra, Moni. Así es. Sí, para muchos lugares de este planeta es el Día de la Tierra. No es la única fecha, no es la única efeméride, no sé si es efeméride el Día de la Tierra. Pero bueno, hoy se conmemoran, se recuerdan varias cosas. Una de ellas, ¿sabe cuál es? Hoy se cumplen 35 años del inicio del juicio a las juntas. ¡Wow! 35 años ya. 35. Una punta de años, ¿eh? ¡Uf! Y todavía muchas cosas pendientes a pesar de ello. Y por otro lado, y tiene que ver con eso la elección del tema de arranque de hoy, que vamos a estar escuchando en un ratito. Hoy se cumplen 7 años de la despedida hacia otra dimensión del gran pajarito Saguri. Vamos a estar recordándole a través de la música que nos ha dejado. Pues bien, arranquemos contando un poquitito por dónde vamos a andar en el día de hoy con este programa. Vamos a estar escuchando un audio, arrancando la mañana tempranito, de nuestra compañera vecina Luciana, que viene a continuación por un lado de lo que escuchábamos la semana pasada. Para quienes no recuerdan, Luciana nos introdujo, entre otras cosas, en el pensamiento, en las ideas de Vandana Shiva. Vamos a continuar con eso, pero además vamos a tener la posibilidad de vincularlo con lo que venimos hablando ayer, a través de la entrevista que tuvimos con el periodista de Santa Fe, con el que hablamos de los casos de fumigación que se siguen dando a pesar de la cuarentena, de las muertes que se han dado por cáncer y de las enfermedades que provoca este tipo de agricultura. Bien, Luciana ahí nos cuenta un poco, nos da un poco más de data sobre, por un lado, el pensamiento de Vandana Shiva, y por otro lado, data dura, concreta, de comparación entre, por ejemplo, el coronavirus y otras enfermedades que andan dando vuelta y que tienen tal vez el mismo origen, pero les prestamos diferente atención, vaya a saber una por qué. La idea es que ese audio sirva de disparador, de que nos haga reflexionar. Invitamos a quienes estén escuchando a que se sumen, a que lo hagan al 1557-6173, al 499-312, que es nuestro teléfono fijo, al Facebook de la radio, que es El Grito, al Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Nuestro Twitter es @radioelgrito y el correo electrónico es radioelgrito@yahoo.com.ar. Si estás escuchando esta radio en el Valle de Tras la Sierra, lo estás haciendo seguramente a través de la 88.5. Y si no tenés la posibilidad de captarnos por aire porque estás en un lugar con un poquito de dificultad en cuanto a la señal, o tenés algún conocido que está en otro lugar del planeta y quiere escucharnos, puede hacerlo a través de nuestra web radioelgrito.com. El programa va a tener además un informe de nuestro corresponsal popular, el Adri, que sigue dando vueltas por el valle de manera remota a través de su teléfono y nos comparte en este caso una continuación de la campaña Juntos para Ayudar, similar a la que estuvimos comentando la semana pasada, realizada por Bomberos de Mina Clavero y otras instituciones, en este caso para la zona de Nono, Las Calles y Las Rabonas. ¿Qué más vamos a estar teniendo? Vamos a estar teniendo mucha información, seguramente, que quedará para la sección No Te Quedes Afuera, y una comunicación telefónica. En el día de ayer estuvimos dialogando con el secretario de Gestión de Riesgo de la provincia de Córdoba, que de alguna manera nos daba precisiones sobre las medidas que se estaban adoptando para el ingreso y egreso a la zona de Tras la Sierra. Y por otro lado, no nos daba tantas precisiones acerca de los cómo y de las posibilidades de flexibilizar. Pues bien, vamos a tener un poco más de precisiones en la voz de una de las protagonistas de esta nueva medida. ¿Y por qué digo protagonista? Porque es una de las personas que intentó ingresar en las últimas horas a Tras la Sierra, volver a Tras la Sierra desde otro lugar de este país, y le fue impedida el ingreso a Tras la Sierra y fue derivada a un hospedaje, digamos. Y nos va a relatar en primera persona cuáles son las condiciones de ese hospedaje y cómo fue el trato recibido, qué información les llega, diferentes cosas para tener, digamos, la data concreta de cómo es esto, de no te dejo entrar atrás la sierra, primero guardate 14 días, y qué le pasa a quienes no tienen la posibilidad de contar con una casa de un amigue, un pariente, en fin, un poco de eso. ¿Qué más? Data importante para dar a esta hora de la mañana, antes de meternos con el programa. Estuvimos diciendo que a partir de esta semana se habilitaba el pago fácil. Eso fue en todo el país. En algunos lugares demoró la habilitación de estos locales por diferentes motivos. El pago fácil de los hornillos no estuvo funcionando ni lunes, ni martes, ni en el día de hoy. Agua. ¿Y cómo hago entonces? A partir de mañana se va a habilitar la atención del sistema pago fácil de los hornillos y de manera excepcional, recuerden que estuvimos diciendo que la atención iba a ser por numeración de documento, el lunes le correspondía a 1, a 0 y 1, el martes 2 y 3, bueno, de manera excepcional en el día de mañana van a estar atendiendo a terminaciones 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿está? Todas esas terminaciones mañana podrán acercarse al pago fácil de los hornillos. Hacer cola. Exactamente. En los horarios de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Solo se cobra en efectivo. Pagos de Western Union se realizarán solo por la tarde. Recuerden que el uso de barbijo es obligatorio y que hay que mantener el distanciamiento social. Bien, eso en cuanto a información que era importante para dar a primera hora de la mañana, por si necesitas pagar algo, ya sabes que hoy no va a estar funcionando. Aguanten hasta mañana. Sí. Hoy se escucha bien, dice Soli. Mira, se solucionó. Que el otro día dice que había una interferencia. Bien. Mensajes que van llegando por colectora. Bien. Después, en la Biblia de los hornillos, las semillas se terminaron, ¿no? No va a haber mañana. Volaron. No, volaron. Ayer a las 12 menos 20 del mediodía se entregaron las últimas semillas, es verdad. Así que no se acerquen por ese motivo a la biblioteca, porque no van a tener la posibilidad de contar con ellas. Apelamos a la organización popular y que se pongan a disposición bancos de semillas. Sí. Sabemos que hay semillas, hay quienes guardamos semillas de años anteriores y que podemos ponerlas a disposición. Sería la cuestión de organizarnos, de ver la forma de, tal vez en la biblioteca o en otro lugar, tener ese tipo de semillas que son muy necesarias en estos momentos. Otro mensaje que llega por colectora es uno que dice, sí, hoy sí. En relación a lo que estaba diciendo del pago fácil. La información que estaba leyendo era información publicada ayer. Entonces, a partir de hoy se encuentra habilitado el pago fácil y se va a estar atendiendo entonces a las numeraciones 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y en Las Rosas, si vos querés semillas, el programa municipal La Huerta en Casa, tenés que inscribirte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche al número. Anotá, a ver, agarrá ahí la lapicera. 3544-48 3505. Espere, que no me anda la virome. Espere. Uy, se me reventó. ¿Puede creer que se me reventó la virome? Espere. Con el dedo. Acá tengo un lápiz. Dele, a ver, de vuelta, perdón. 483505. Sí. Para anotarte en Las Rosas. Bien, y como para última información de la que tengo aquí para compartir a esta hora de la mañana, fresquito, recién salido del Ministerio de Salud de la Nación, el reporte diario matutino, siendo las 10 de la mañana, el total de casos confirmados al día de la fecha es de 3.144 personas, las fallecidas son 152. Del total de casos, el 49% son mujeres, el 51% son hombres. Se va emparejando esta, esta información. En principio eran muchos más los casos reportados en hombres. El total de altas son 872. Se han realizado ayer 2.617 muestras, contabilizando un total de casi 40.000 en lo que va de la declaración de la epidemia en nuestro país. Estoy viendo a ver si en Córdoba. En Córdoba no hay nuevos casos registrados. La gran mayoría son de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, no hay nuevos casos en Córdoba, que tiene un total de 260 casos ya. Bien, esa es la información recién publicada por el Ministerio de Salud de la Nación. También nos pasa información para compartir en esta mañana Adri sobre la cooperativa de luz de Nono. Atenderá al público a partir del próximo, o sea, empezó el 20, lunes 20 de 8 a 13, exclusivamente para el cobro de facturas en efectivo y demás modalidades. Se recomienda el ingreso de una sola persona. Se extiende el segundo vencimiento de la factura de enero y el primer vencimiento de la factura de febrero hasta el jueves 30 de abril inclusive. Asistir a pagar sin acompañante, adoptar las medidas sanitarias correspondientes. Bien. La cooperativa de Luz de Nono entonces atiende al público desde este lunes de 8 a 13 para pagar tu factura. Y una cosita más. Si te estás despabilando ahí, refregando los ojos recién, no entendés nada. Bueno, es el Día de la Tierra, ¿sí? Agarrás, haces un cartelito con el hashtag Día de la Tierra, hashtag pandemia, y hashtag el llamado a acción que vos consideres. Basta de fumigarnos, basta de, bueno, lo que, basta de desmonte, ¿sí? Y colgalo en tu red social favorita, colgalo en todas, dale. Así, ya que bajo estas condiciones no se pueden hacer demasiadas cosas más que las virtuales. Dale, despabilate un poquito más por la tierra. Yo le propongo que en el Día de la Tierra, y aprovechando que estamos en una semana lunarmente propicia para la siembra, agarren la pala y siembren todas las semillas que tengan y puedan. Sí, todas. La que no agarre se hace compost, no importa. Sí, esa es una buena acción para el Día de la Tierra. Pues bien, son las 10 y 24 de la mañana. Vamos a arrancar con este programa, lo prometido, para arrancar a 7 años de su partida, un tema de Alberto Ramón García, más conocido como Pajarito Saguri, y tiene que ver un poco con el día de hoy, ese tema que vamos a estar escuchando. Dime si hay sol, se llama. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar. Para que el público de la República tome agua pública de más allá. 70%. 70%. 70%. 70%. Hay 60% de agua en todo el planeta, pero solo un 1% se puede tomar del agua. Se puede tomar poquito. ¡Queremos la agüita! ¡Queremos agua! Y en la República de más allá. Bueno, para retomar lo que estuvimos hablando del texto de Vandana Shiva, ella plantea que como especies estamos todas conectadas porque todas somos manifestaciones de la vida del planeta, pero nuestro sistema alimentario, nuestro sistema agroindustrial, que son parte de un paradigma mecanicista gracias al cual el capitalismo funciona, nos hace devastar los ecosistemas naturales del planeta, y esto genera distintas enfermedades que hacen que en vez de sentirnos conectados todos y todas a través de la vida, nos sentimos conectados a través de la enfermedad y el miedo. Estuvimos hablando de cómo la biodiversidad de los bosques es la misma biodiversidad que tiene que estar en nuestras granjas, en nuestras comidas y en nuestra microbiota intestinal, y vimos la relación que hay entre la devastación de nuestra microbiota intestinal, que genera enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y nos convierten en clientes eternos de la industria farmacéutica, y la devastación de los ecosistemas naturales, que generan distintas enfermedades nuevas relacionadas con patógenos, como por ejemplo el coronavirus. Y una de las claves que nos da Vandana Shiva para salir de este problema es desglobalizar y apuntar a las economías locales y a las, por supuesto, agriculturas locales. Más adelante, el texto pone en cifras la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Casi 10 millones de personas mueren de cáncer anualmente. Cada sexta muerte en el mundo es por cáncer. Es la segunda causa de muerte. La diabetes, por ejemplo, es la séptima. Mueren 1,7 millones de personas por año en el mundo, más todas las personas que no mueren pero tienen infinidad de complicaciones en la salud por la diabetes, que hay que amputarle miembros, que tienen ceguera, etc. La tasa de mortalidad del coronavirus es de 1,6%, con problemas cardíacos aumenta a 13,2%, con diabetes a 9,2% y con cáncer a 7,6%. Hete aquí que el IARC de la Organización Mundial de la Salud, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, identificó el glifosato fabricado por Bayer Monsanto como un probable carcinógeno y a partir de ahí no para de recibir ataques corporativos. En Estados Unidos, el año pasado, se presentaron entre 75.000 y 85.000 demandas por casos de cáncer relacionados con el glifosato. Y, por ejemplo, en los casos de Johnson Edwin Hartman, Alba y Alberta Pilliod, los tribunales fallaron a favor de las personas damnificadas. A todo esto, Argentina es el país que más glifosato usa en el mundo, a razón de 10 litros por habitante por año. El uso por hectárea subió de 3 a 15 litros. En diversas zonas de la Argentina, donde se usa desde hace años, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, se desarrollan enfermedades mortales, malformaciones y abortos espontáneos. En el 2012 se realizó una demanda colectiva caratulada Jiménez, Alicia Fani y otros contra el Estado Nacional en representación de todo el pueblo argentino, donde se pide una medida cautelar para evitar que se siga usando glifosato. Esta medida fue rechazada, en este momento está en la Corte Suprema de Justicia, sin fecha de juicio, de 2012 a 2020. En 2016... en Malvinas Argentinas, en Córdoba, lograron que Monsanto se retire y siga sus operaciones en Las Rojas, provincia de Buenos Aires, donde también en el 2017 el entonces ministro de Agroindustria y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarkis, había eliminado toda restricción para la fumigación, pero fue una medida tan impopular que la entonces gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, la pospuso y el nuevo gobierno de Axel Kicillof también la pospuso. Es decir, que todavía no se está aplicando el glifosato sin ningún tipo de restricción en la provincia de Buenos Aires. En el 2019, Entre Ríos también puso restricciones a la fumigación con glifosato y Chubut se convirtió en el primer distrito en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso de glifosato. Acá es cuando Vandana Shiva habla del cartel venenoso, que congrega las distintas compañías relacionadas con pesticidas como DuPont, Big Pharma, que en este momento está haciendo ganancias siderales con la epidemia de coronavirus, por supuesto que Bayer Monsanto y Novartis Syngenta, es decir, dos compañías farmacéuticas fusionadas con compañías agroquímicas que venden pesticidas tóxicos y también la supuesta cura para la enfermedad que ellas mismas provocan. La mayoría de los gobiernos le dan protección al cartel de veneno, pero frente a esta epidemia han actuado con mucha fuerza. Entonces, esta misma fuerza es la que tendrían que usar para trabajar con los ciudadanos y las comunidades y promover la salud de las personas. Para Vandana Shiva es imperativo que los gobiernos sigan los consejos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, no solo en relación a esta pandemia, sino en todos los temas de salud. Para eso pone el glifosato en números. 7 informes sobre los costos de salud relacionados al glifosato en Europa, Brasil, Tailandia, la Unión Europea, y todos dan cifras descomunales. En Estados Unidos, por ejemplo, en los 90, los costos ambientales y de salud pública por el uso de pesticidas ascendieron a 8.100 millones de dólares anuales y 4.000 millones en pesticidas. O sea que por cada dólar invertido en pesticidas se gastan 2 en salud. Las empresas que producen pesticidas y medicamentos ganan fortunas por los dos lados. No por nada, la industria farmacéutica es el primer negocio mundial legal, solo superado por el narcotráfico, la trata de personas y prostitución y la venta de armas. Otro estudio muestra que en Europa cada año se pierden 13 millones de puntos de coeficiente intelectual, el IQ, por exposición prenatal a pesticidas y que hay 59.300 casos adicionales de discapacidad intelectual. Veamos los costos de atención médica debido a enfermedades relacionadas a la alimentación en el mundo. Obesidad, 1,2 billones de dólares. Diabetes, 1,3 billones de dólares. Infecciones respiratorias, casi 1 billón. Cáncer, 2,5 billones. El costo del autismo se triplicó a 126 millones anuales en Estados Unidos. Y acá quiero agregar un dato. En la década del 60, una cada 10.000 personas tenía autismo. hoy es una cada 45. Acá hay otra epidemia silenciosa. Por eso, la regulación estatal es un asunto de vida o muerte. Y el principio de precaución es más vital que nunca. Dice Vandana Shiva que no nos tenemos que dejar engañar por la idea de que no hay tiempo, de que hay que tomar una solución ya y esa solución es la vacuna. Las vacunas tienen glifosato, están hechas con organismos vivos de laboratorio, están llenas de neurotoxinas como aluminio y mercurio, tienen ADN animal, entre otras cosas. Y la mayor parte de las veces se largan al mercado con mínimas pruebas de cómo repercuten en un ecosistema como el cuerpo humano. Los gobiernos, entonces, deben garantizar que las evaluaciones de bioseguridad e inocuidad de los alimentos no se vean influenciadas por la industria químico-farmacéutica. Las corporaciones intentan desregular la seguridad y bioseguridad alimentaria. A esto hay que ponerle entonces más regulaciones y la promoción de más investigaciones independientes sobre bioseguridad, seguridad alimentaria, seguridad saludable, epidemiología y ecología de la salud. Dice Vandana Shiva, la emergencia de salud ha demostrado que el derecho a la salud es un derecho fundamental. La salud es un bien común y un bien público, y el gobierno tiene el deber de proteger la salud pública. Es por eso que la privatización y la corporativización de la salud deberían detenerse y los sistemas de atención de salud pública deberían protegerse y fortalecerse donde existan y crearse donde no existan. Esa cortinita que arranca muy silenciosa, volvió sí, el ruidito. Sí, sí. Es como un efecto subliminal después de lo sí. que escuchamos, ¿no? Como el tiempo del silencio reflexivo le llaman. Claro. Ayer me hacía el scratching y claro. hoy me tira el efectito reflexivo. Bueno, ahí escuchábamos, son 10 de la mañana, 38 minutos y ahí terminamos de escuchar la segunda parte de Vandana Shiva, digamos, de las ideas, pensamientos, sí. Los aportes que Vandana Shiva ha hecho a este debate. Como mencionaba hoy temprano, cae justo, bueno, y va a suceder sí. inevitablemente que las miradas que vamos a ir compartiendo, las conversaciones que vayamos teniendo desde diferentes lugares, se van a ir entremezclando porque, claro, porque en definitiva, claro, con todo. En definitiva, a lo que apuntan todas las miradas es que el problema no es ni el coronavirus, ni cómo comen los chinos, ni que haya un nivel de traslado de gente en el mundo muy grande. El problema termina siendo siempre el sistema capitalista en el cual estamos viviendo sí, y todo sí, lo sí, que sí. Desde ahí se fomenta. Prestaba atención a las cifras y sí, es algo que venimos remarcando. Hay muchas otras enfermedades y males que nos aquejan que causan mucho más estragos de lo que está sí. causando el coronavirus o de los que ha causado el coronavirus. Por ahí dos una cosita a remarcar ahí. Tengamos en cuenta que en todos estos casos esas cifras son provistas por la Organización Mundial de la Salud. Y en algo que hemos mencionado que es que las cifras son en función de los controles hechos en todos los casos, tanto en coronavirus como en dengue, como en los casos de malformaciones y demás. Claro. Hay muchísimos casos que no forman parte de esta estadística. Exacto. Y tenía para acá, mire, lo tenía reservado para, para la sección No te quedes afuera. Pero lo voy a traer porque me parece interesante para este momento. Sí. Hay una noticia que llega desde Estados Unidos que dice que más de 1.800 reclusos de una prisión de Ohio, esto es casi el 75% de la población de esa población carcelaria, sí. Han sido diagnosticados como positivos con coronavirus. Bien, ahora, ¿qué? Ese es así como el titular, digamos. Sí. En el desarrollo de la noticia marca un par de cosas. Por un lado, digamos, lo grave de la situación interna. Hay un audio dando vueltas de un recluso diciendo que no tienen posibilidades de separarse. Claro, no. O sea, están todos hacinados dentro de la prisión. Y que los han abandonado allí y esperan que con suerte puedan reponerse de la enfermedad ahí adentro. Claro. Pero por otro lado, marca algo, y es una declaración de una por parte de las autoridades, y es que esto viene después de la puesta en marcha de un programa muy agresivo de realización de pruebas, esto es, pruebas masivas. A toda la población, que además incluyó al personal penitenciario, que también ha arrojado casos positivos, 109 miembros del personal penitenciario de esta cárcel también ha sido diagnosticado como positivo. Y por otro lado, el gobernador de Ohio ha atribuido, digamos, como único, como buscando la excusa. Claro. No, esto sucede porque hicimos test masivos. Si no, no pasaba. Qué conclusión más rara. Sí, digo, por un lado, lavarse las manos. Digo, ¿no? Hay muchas problemáticas por detrás. Pero por otro lado, nos llama la reflexión de que hoy leíamos el informe del Ministerio de Salud. Lo tengo por acá guardado. Y el Ministerio de Salud publica en el día de hoy que se hicieron ayer 2.600 pruebas en todo el país sobre un universo de 40 millones de personas, más o menos. ¿Sí? Aproximadamente el número es entre 800 y 900 pruebas cada millón de habitantes. Claro. No sabemos si en el resto de la población hay casos que puedan haber dado positivo o no. Por ahí me fui un poco. Vuelvo a lo que contaba Luciana en el audio. En cuanto a datos muy concretos. Por un lado, es muy grave que haya muchas otras enfermedades que oficialmente arrojen cifras más alarmantes que el coronavirus y no se las atienda. Y tiene que ver con algo que mencionaba ayer, el otro día que hicimos una entrevista telefónica con la periodista uruguaya, ¿se acuerda, Silvia Ribeiro? Claro. De que en muchos casos sí hay, como contaba Luciana, atribuciones, digamos, está atribuida la causa específicamente a, por ejemplo, la fumigación, las muertes por cáncer. Ya hay varios estudios que lo afirman. En el caso del coronavirus, Cricri, Ribeiro marcaba que la causa es el avance de la frontera agroindustrial, las fumigaciones, el desplazamiento de la frontera, la quita del hábitat natural a los animales. Exacto. Pero en definitiva termina siendo el mismo origen. Sí. Nuestro sistema. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Son reflexiones que voy haciendo en el aire. Voy pensando en voz alta, como quien dice. ¿Por qué le atribuimos más importancia al coronavirus? ¿Por qué nos alarma más al coronavirus? ¿Será que no está directamente vinculado a esa problemática? Entonces, hay que atenderla. Y si nos ponemos a atender otras problemáticas, hay que reconocer sin lugar a dudas de que el problema es el sistema en el que vivimos. Claro, en vez de distraernos con el día a día. Yo creo que un poco también lo que más me deja reflexionando es eso de Vandana Shiva, digamos, detrás de toda la explicación o de todo el no, de todo lo que deberíamos estar mirando, de todo lo que es importante también. Ella llama a no estar en la emergencia, ¿no? A no estar en ese estado de que las cosas se pueden o se solucionan en el momento, de manera efectiva y concisa, ahí mientras está pasando. Creo que más tiene que ver con eso, que ahora le estemos prestando atención a coronavirus y no a todas las demás cosas que podríamos prestarle atención con este estado, con esta forma de vida en la que sí o sí nuestro cuerpo se modifica, nuestro humor también, ¿no? Y lo que eso genera, creo que es más el fin o el propósito, si se quiere, desde mi reflexión, que nuestra salud, ¿no? Que de qué depende nuestra salud, si de una manera u otra ya todos lo sabemos, seamos pro sistema o no, digamos, sabemos cuáles serían las condiciones para vivir mejor. Y bueno, hoy estamos en esta especie de emergencia sanitaria, en la instalación de este discurso y de esta forma en la cual día a día vamos viendo qué medidas son las necesarias, ¿no? Y de un día para el otro, bueno, las condiciones que se necesitan para estar dentro del marco de ser un posible coronavirus van cambiando y se van modificando, y nuestros derechos también. Vamos esperando día a día a ver cuál se amplía un poquito más, hasta dónde se puede poder sacar el permiso, ver qué policía te cruzás, y creo que eso es lo que nos tiene que ahí hacernos reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, en este caso, sería para la Organización Mundial de la Salud, de que estemos en esa situación, ¿no? Y a nivel planetario. Algo para sumar a eso, Moni, en esto de atender siempre la emergencia. No lo tengo a mano, pero en estos días estuvimos en relación al sistema de salud de la provincia, más particularmente al de Tras la Sierra, estuvimos investigando un poquitito. Ya vamos a dar data cuando la procesemos toda y vayamos sacando algunas conclusiones. Pero un dato llamativo en este sentido es que, por ejemplo, el presupuesto en salud que tiene la provincia del 2010 al 2020 ha acompañado solamente la inflación. Ah, bien. O sea, no hay un aumento del presupuesto considerando que hay un aumento de la población. Exacto, no hay una mayor inversión. No hay datos oficiales, porque recordemos, en teoría este año se tendría que hacer este año se tendría que hacer el censo, supongo que quedará para el año que viene. Y hace 10 años que no se hace, entonces el último dato estadístico en cuanto a población ya tiene una década. Más allá de eso, uno puede estimar, porque van creciendo, digamos, diferentes indicadores. Uno, me imagino, es el padrón electoral, que si bien no contempla a todas las habitantes de una región, da una indicación de cómo va evolucionando la población. Pues bien, el presupuesto en salud no ha aumentado, pero sí hay algo muy llamativo en eso, que en el 2010, por ejemplo, dentro del presupuesto de salud provincial, había destinado una pequeña parte, se dividía en dos categorías, salud preventiva y salud asistencial. En la salud preventiva era un mínimo, pero en el 2010 había. Al 2020 llegamos sin asignación a la medicina preventiva. O sea, corremos atrás de el problema. O sea, a medida que va surgiendo, vamos tapando los agujeros. En esto, contraponiéndose con lo que, sí, que planteaba Shiva ahí. Dos mensajitos. Bien. Luciana, nuestra compañera, agrega: buen día. En relación a los presos en Estados Unidos, los médicos en Argentina también atribuyen el aumento de casos de autismo a que ahora es más fácil dar con el diagnóstico. Siempre la pelota afuera. Y Adri: buen día. Quizá si no hubiese muerto gente en el primer mundo, no se habría hecho tanta bulla con esto. Tanta gente muere en Latinoamérica, África y Asia de otras cosas y no pasa nada en los grandes medios. Les tocó a ellos y se publicita el virus. El dengue mata más gente, por ejemplo. Bien, 1557-6173 es nuestra vía de comunicación para mensaje de texto WhatsApp. También audio, no lo tenemos muy... Salvo contadas excepciones, no lo agitamos mucho. Sí. Es algo que nos requiere de cierta labor para poder sacarlo al aire de una manera clara, pero a veces está bueno. Sí. Quien quiera, quien se sienta interpelado a hacerlo, claro. Bienvenido sea. Ya ha pasado el mes de la cuarentena, ¿no? Un audio es algo más cálido, ¿no? Como que tiene sí. Ahí ya más amor. Pueden hacerlo también a través del Facebook, que es El Grito, y al teléfono fijo 499312. Tenemos también para seguirnos un Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Tenemos también un Twitter, que es @radioelgrito, y un correo electrónico, que es radioelgrito@yahoo.com.ar. No dijimos consigna hoy. No. Pero creo que con estos audios y el debate solo, ¿no? Tiró lo de la tierra usted. Sí, y sí. ¿Qué hacemos? Hoy es un día para estar en la huerta. Dígame si no. Me llevo la radio. Tal cual. Pongo la radio ahí mientras voy haciendo huerta. Sí. Muy, muy lindo. Faltan 7 minutos para las 11 de la mañana. A esta hora ya la temperatura es de 20 grados y la sensación térmica de 22. Con una humedad del 75%. Música en la mañana de la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, y ya volvemos. De adentro y que muestra dónde ir. Suelta lo que no está en tu tiempo, lo que ya no eres dueño, lo que estabas esperando y no te perteneció. Te lo dije hace tiempo. Yo sé de un lugar de donde quiero entrar en sueño. Cuentan que hay palabras, historia para contar. Dicen que si esperas y te sientas en silencio, puede que lo encuentres y también puedas entrar. Y siembra que este sitio es tuyo. No es más de Una radio comunitaria la defendería como... Mi barrio transmite por FM La Hormiga. Siéntase cómoda y diga vecina, diga qué siente, diga qué opina. Queremos saberlos en FM La Hormiga. Y bueno, la radio en esta lucha es, digamos, lo que nos permite podernos expresar libremente, poder digamos, hacer los reclamos en sí sin que nadie nos esté callando. Cuando pusimos la radio, la pusimos con el fin ese de que no teníamos voz ni voto en las radios, que son oficialistas. Varias radios que abren, no, siempre nos ponen piedra en el camino. Y fue una corriente, a ver, de contagio, de amor, de querer comunicar cosas que no se podían comunicar en contextos muy adversos para la libertad de expresión. Sin voz... no hay voces. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Sigue la cuarentena por el coronavirus y la gente se organiza para ayudar solidariamente a quien más lo necesita. Y nuevamente se realizará una caravana solidaria recorriendo pueblos, juntando alimentos y elementos de higiene y de limpieza. Nos comunicamos con dos de las personas encargadas de esta caravana. Ellos son Sonia Núñez, que vive en las calles, y Emanuel Molina, que vive en las Rabonas. En primer lugar, nos contarán en qué consiste esta caravana. Hemos organizado una campaña solidaria llamada Juntos para Ayudar con los vecinos de las Rabonas, Nono y las calles, con ayuda de los bomberos y la policía. La misma consiste en la recolección de alimentos, artículos de higiene y de limpieza para asistir a las familias que más necesitan en estos momentos de cuarentena, que muchos no pueden salir a trabajar. En Nono van a ser 3 grupos, en las calles un grupo y en la Rabona un grupo, ¿sí? Será una caravana donde nos acompañará la policía y los bomberos, que van a estar encendiendo las sirenas para que la gente sepa en el momento que estamos pasando y bueno, nos acerquen hasta el vehículo o quieran dejar en la puerta de su casa una bolsita con algún alimento no perecedero y o algún producto de limpieza. Nos cuentan qué día se realiza la caravana y en qué horarios. La campaña se realizará este jueves 23. Nos reuniremos a las 9 en las Rabonas, tanto en la Rabona como en las calles y Nono, en la comisaría del pueblo, excepto Nono, que se va a reunir en la plaza para partir desde ahí. En las otras localidades lo haremos desde la comisaría. Desde allí partiremos a partir de las 10 de la mañana. Escucharemos por qué pueblos pasará la caravana y quiénes están organizando. Esta actividad abarca la comuna de Las Rabonas y Las Calles y el municipio de Nono. Entonces somos un grupo de vecinos de las 3 localidades que recolectaremos los alimentos, ¿sí? Cada uno en su pueblo, y de allí se llevará el acopio al club de Nono, el Club Unión de Nono, a donde allí va a haber grupos de personas, ¿sí? Reducidos, ¿sí? Van a haber 2 grupos reducidos de gente, uno que va a ser a la mañana, va a estar de las 10 hasta las 13, y el otro grupo de las 13 a las 14, separando los alimentos. Escuchemos qué recorrido hará la caravana por cada pueblo. En cada pueblo nos reuniremos de la siguiente manera. En el caso de las Rabonas y las calles, salimos desde los destacamentos acompañados por un móvil de los bomberos o la policía. Y en Nono se reúnen en la plaza frente de la comisaría. En el caso de la localidad de Nono, se separarán en 3 grupos. Un grupo lo hará desde camino hacia el Museo Roxen por Avenida Los Porteños, llegarán hasta Paso de las Tropas y bajarán por el Camino del Alto, donde después van a ingresar nuevamente a Nono y harán lo que es la parte del barrio El Sausalito. El otro grupo hará todo lo que es la parte céntrica y lo hará de la ruta hacia el río Los Sauces. Y el otro grupo irá a hacer toda la parte del Bajo del Molino y llegará hasta San Huberto, hacia abajo, hacia el dique. En caso de las calles, el circuito lo harán, es un solo grupo nada más, ¿sí? Harán el recorrido dentro del pueblo y van a ir hasta la zona del Perchel, y desde allí doblarán a la izquierda y irán hacia arriba, lo que es la zona de la Quebrada, el paraje del Guaico, todo ese sector lo hará la parte de las calles. Y en las Rabonas también es un solo grupo, ¿sí? Hará todo lo que es la parte del pueblo. Irá también por la calle, por una calle que le decimos calle Honda, que es camino hacia las calles, pero en este caso bajará hacia por la zona del Perchel, bajará hacia la ruta, llegando hasta la esquina del negocio Sotobose. Desde allí volverá hacia las Rabonas, ingresando por el paraje Paz y Bien hacia el dique, y luego volver a salir a la ruta, que hará después el circuito, todo lo que es la parte de ruta. Les preguntamos quiénes aportan los vehículos para la caravana. Los vehículos fueron aportados por vecinos, la mayoría que pertenecen al grupo de organización, y otros por vecinos que brindan su ayuda. Más allá de que sea la caravana solidaria este jueves, después tendremos la caravana de entrega de los bolsones. Así que agradecemos a todos los vecinos que han puesto su predisposición para ofrecer su camioneta. Quisimos también saber si vienen realizando estas actividades, por qué las hacen y cuáles son sus expectativas. Principalmente me gustaría agradecer a Manuel Villarreal y Javier Godoy por tenerme en cuenta para formar este grupo que trabaja para los que hoy más necesitan. Estar al servicio de los demás, todos unidos para un mismo fin, te llena el alma. Y mi expectativa sobre esto es poder llegar a cubrir las necesidades de las familias que hoy lo están necesitando. Como experiencia no tengo ninguna, pero siempre estuve la intención de ayudar. Y en el caso de esta caravana, se me ocurrió un día preguntarle al jefe de los bomberos de los Hornillos si ellos no tenían pensado hacer una campaña solidaria como se hizo para la zona de Mina Clavero, Brochero. Y me contestó que estaban en eso, que sí, estaban en eso. Entonces desde allí ellos me agregaron a un grupo y me gustó la idea de seguir y poder ayudar. Y aquí vamos finalizando la charla con Sonia y Emanuel. Quería agregar que el acopio se realizará en el Club Unión y darles las gracias a ustedes por ayudar a difundir esta campaña solidaria Juntos para Ayudar. También aprovecho a agradecer a Radio El Grito por difundir esta campaña solidaria, a vos, Adri, por ponerte en contacto con nosotros, y bueno, seguiremos en contacto para después contarles cómo fue y cómo terminó esta campaña solidaria. Cuando escuches la sirena, estaremos pasando por tu vivienda. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón, que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranque todas las puertas, pa' que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañera. Yo soy tu mejor contigo, las historias que nos cuentas, las canciones escondidas, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota del alma como una fiera, la que hila tus sentidos y te quita la careta. Estoy dispuesta, yo renazco en tu guitarra. destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Córdoba. Contacto telefónico. Bien, interrumpimos el tema que estaba sonando de la renga, porque siendo las 11 y 11 establecemos comunicación telefónica con Cintia, compa de acá de la editorial, que intentando regresar a Tras la Sierra luego de que el gobierno nacional permitiera esa posibilidad a quienes habían quedado varadas en otras zonas del país, al llegar a la puertita del valle le dijeron no. Usted no puede ingresar, pero ¿cómo? Si el Estado Nacional me dijo, sí, pero el Estado Provincial estableció que usted va a tener que aguardar 14 días en otro lugar. Hola Cintia, buenos días, desde Radio El Grito, Diego te da la bienvenida, y un poco la idea es que nos cuentes, ¿qué pasó, Cintia? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, como bien vos dijiste, o sea, aparte de esa resolución que puso el gobierno nacional de regreso a casa, previamente, antes de esa resolución, estando un mes varada en Buenos Aires sin poder regresar, yo le escribo a la Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos Aires a ver si me pueden dar una respuesta. Uh-huh. 10 días después me llaman por teléfono que dicen que el sábado o el domingo iban a poner, el gobierno iba a poner un micro a través del Ministerio de Turismo de la provincia de Córdoba para las personas que están varadas en Buenos Aires. Ajá. Que esto es una resolución del Ministerio y del Ministerio de Transporte, porque nos trajo un transporte. Este aquí que salía el sábado 10 de la noche, termina saliendo sábado 11 de la noche. La resolución de la provincia de Córdoba sale sábado 8 de la noche, o sea que nadie nos llamó, somos dos personas que subimos ese micro, que fueron 23 personas, o sea que el micro no iba completo, que eso está bien, por una cuestión que nos venimos cuidando de la cuarentena, y... O sea, el micro... No nos avisa, ese micro es de la provincia, y no nos avisan, como esa comunicación fue telefónica, claro. Sábado 4 de la tarde me dicen 10 de la noche sale un micro. Uh-huh. O sea que sale así. Un micro sabiendo, porque en el momento en el que está saliendo de Buenos Aires ya estaba la disposición de la provincia de que no iban a poder ingresar. Al valle, a la zona blanca. Uh-huh. Otras personas podían regresar porque... había gente de Carlos Paz, con la poca que puedo hablar, de Carlos Paz, de Córdoba Capital, no sé, de Villa María, había gente que podía regresar a sus hogares porque tenían caso de coronavirus. Uh-huh. Pero esa persona que a mí me llama del ministerio, yo le aclaré específicamente que vivo en el Valle Tras la Sierra, cómo me vuelvo, bueno, el micro va a Córdoba Capital, bueno, de ahí voy a poder arreglar cómo ir, junté plata, pedí plata para pagarme un transporte para poder llegar al valle. Uh-huh. Por lo menos que me acerquen a Mina Clavero y después de ahí llamaba a alguien para que me venga a buscar. Claro. Todo esto aparte tenés que tener, no es que uno viaja libremente por el país, todos los permisos correspondientes, porque aparte nosotras conseguimos un taxi que estaba... con los papeles autorizados, pasamos 3 controles y llegando a Cañada Larga, metros de Mina, kilómetros de Mina Clavero, no nos dejan pasar. Y no nos dejan pasar. Y me dicen, bueno, volvete, como si uno se puede volver fácilmente de nuevo a Buenos Aires, ¿no? No estás acá 5 cuadras. no, yo no me puedo volver, no tengo más plata, no me puedo volver, no tengo más plata, y me pasan un teléfono, o sea, me tuve que arreglar yo, que es el CODE, uh-huh. este ente nuevo que puso la provincia para emergencias, que me costó un montón comunicarme, bueno, y le dije, yo no me puedo volver a mi casa, ¿qué solución me dan? Y me dijo, volvete a Carlos Paz. Y ahí sí. nos ubicaron en un hotel, en Carlos Paz, estamos como, o sea, yo estoy con una compañera, como nosotras dos, y hay varias personas que le pasó lo mismo. Algunas son del Valle y otras son de, muchos hay de San Marcos Sierra también, que nos ubicaron acá. ¿Hasta Carlos Paz cómo llegaron? Con el mismo taxista que nos hizo la reonda, porque uh-huh. me podía haber dicho, chau, nos vemos, yo la dejo, yo la llevo hasta acá, nos vemos. Claro. Pero bueno, le teníamos que pagar también, claro. le pagábamos. Igual se solidarizó, estuvo haciendo un viaje que le podía demorar unas horas, estuvo, se quedó, esperó hasta que nos pudiésemos comunicar, que uh-huh. nos digan a dónde nos iban a trasladar. Todo esto fue hasta las 8 de la noche, claro. que recién nos ubicaron en un hotel. En este hotel hay gente ya varada que fue traída del exterior, de Brasil, que ya tiene entre, hay unas cumplen 10 días, otras 4 días, y los que llegamos ese día de la resolución. Quiero aclarar con todo esto que en ese margen de, para que no digan que la zona no quiere que ingrese gente, ha ingresado gente. En ese lapso de tiempo ha ingresado gente. Muchas sus comunas hicieron cargo y algunas tienen, no sé si todas, tienen control médico, que van a verificar que estén cumpliendo la cuarentena en sus hogares. Uh-huh. O sea que el Valle no es que no ingresó nadie, sino que a partir de una disposición que fue casi 24 horas después de la que lanzó el gobierno nacional, ingresó gente. Sí. Y aparte hay gente que fue y volvió de Córdoba a Capital en todo ese trayecto también, que supuestamente Córdoba está infectada. ¿Cómo es la situación de quienes están ahí en el hotel, Cintia? ¿Reciben algún tipo de asistencia, de control? ¿Se pueden comunicar? Nosotros cuando llegamos, más o menos nos fuimos viendo con las personas que llegaron al día siguiente, manteniendo el distanciamiento con barbijo, nos fuimos hablando así a la distancia, más por eso te puedo decir esto. Después vino una persona del gobierno de salud y estableció que no podíamos salir, o sea, puso un protocolo dentro del hotel que no podemos salir ni al pasillo. O sea, que la gente, la verdad que nos dan, nos dan comida, las 4 comidas, nos dieron un kit de limpieza y la verdad que la gente de acá del hotel, los responsables, están muy atentos a nuestras necesidades, o sea, pero no podemos ir a buscar agua, ellos vienen, nos van a buscar agua caliente, tenemos que hacer, si queremos algo más de lo que el gobierno nos trae, tenemos que tener una tarjeta de crédito, de débito, o alguien que nos haga una compra, y si necesitamos algo tenemos que llamar por teléfono. Uh-huh. Al teléfono de línea del hotel. Claro. Ese es el dispositivo que puso acá la persona que vino del gobierno de salud. Pero ya no nos podemos hablar, no nos podemos ver. O sea, hay gente que está aislada realmente, solo que le ve la cara al que le trae las cosas y cierra, pero es así, nos aislaron completamente. O sea, estamos aislados. Ahí yo vas estoy acompañada y que eso me ayuda un montón. Uh-huh. Ahí vas a tener que estar 14 días. Estamos 14 días sin saber nuestro destino, porque no sabemos qué va a pasar después de los 14 días, porque no tenemos una... O sea, acá nos van a dar un papel que diga que no tuvimos ningún síntoma de coronavirus. Uh-huh. Eso es un papel oficial. Sí. Pero después no tenemos, por eso estamos muy preocupadas y preocupados de qué va a pasar después de los 14. Acá hay gente que ya va a tener el alta, no sabemos qué va a suceder. En teoría, o sea, ¿no les aseguraron que después de esos 14 días puedan arribar a sus lugares de destino? No. Habiendo cumplido la cuarentena acá y estar libre, o sea, libre, uh-huh. no habiendo tenido ningún tipo de sintomatología. Uh-huh. Entonces, no sabemos. Esa es como la inseguridad que existe. Nos van a tener un mes hasta que hablan el valle, cómo lo van a abrir, qué tipo de certificado, de permiso, como todo va cambiando. Estoy incierto porque todo esto va cambiando día a día. Uh-huh. Y aparte hay como una... no se ponen de acuerdo los gobiernos, la nación con los gobiernos provinciales. Claro. O sea, lanzás un plan, sale todo el mundo, colapsó la página, 20.000 personas salieron ese día. O sea, entraron ese día a la página. Uh-huh. Pero bueno, nuestra inseguridad, y es por eso que estamos bastante... O sea, con él me la aguanto acá, estoy acá, tengo comida, tenemos acceso precario, pero hay wifi, podemos comunicarnos por WhatsApp, estamos bien. No, o sea, nos dan de comer, está bien, pero nuestra, o sea, esta necesidad de querer volver a nuestras casas y no lo podemos hacer, es como esto, nos angustia un montón, estamos muy angustiados. Uh-huh. Y preocupados porque ¿qué, nos vamos a quedar acá en el hotel? Somos un gasto también. Uh-huh. Pudiendo estar en mi casa haciendo la, o sea, ya estaba con un plan de hacer la cuarentena en mi casa. Clarísimo. Más allá de lo que contabas, de que les están asistiendo desde las cuatro comidas y la posibilidad de alguna manera de poder acceder a comprar lo que necesiten por fuera de ellos, ¿qué necesidades están teniendo ahí en el hotel particularmente? Y como, no, o sea, a nivel necesidad, o sea, es bueno, esto, me tengo que comunicar con, yo no tengo tarjeta, me tengo que comunicar con alguien, eso se resuelve, son cosas que pudimos resolver. Uh-huh. Nada, no podés ver a nadie, no podés hablar con nadie, no podés hacer nada, o sea, yo estuve cumpliendo una cuarentena de 30 días en Buenos Aires, prácticamente también sin salir, pero tenía algo de mis cosas ahí, tenía una comodidad. Acá no tengo nada de mis cosas, no sé, tengo un libro, pero no tengo más, como, no sé, quizás son boludeces, como uh-huh. cosas mínimas, pero bueno, esenciales al estar, no tenés nada, vos te preparás para irte una semana a un lugar, te quedás varado un mes, después volvés, no tenés, como lo esencial que uno se va haciendo, no tiene. Y la incertidumbre de no tener definiciones, además. Yo creo que lo peor de todo, que estamos todos acá, o sea, ponele, podés paliar todo, o sea, hay gente que está aislada y no tiene contacto con otro, no puede hablar con nadie más que por un teléfono, no te ves con otra persona. Pero la incertidumbre que si no podés saber, que no, y eso es lo más angustiante, que después de cumplido los 14 días acá, 15 días, no sabés si vas a poder volver. Eso estamos pidiendo, estuvimos todas las personas de acá que estamos hablando permanente, tratando de hablar con los jefes comunales, con los intendentes, eso se tiene, es una decisión política, acá hay una decisión política que toda la, yo supongo que como este hotel debe haber otros hoteles, sé que hay en Córdoba también hay gente cumpliendo la cuarentena, y no tiene, no, esa es la incertidumbre. Pero después que vengan y nos certifiquen, que nos acompañen, que nos pongan un algo para que nos devuelvan a nuestras casas. Está claro. Un vehículo que nos devuelvan o que nos acompañen hasta Mina Clavero, pero que nos den como un salvoconducto, digamos. Después no volver a hacer cosas, que se hagan cargo, que nos den un salvoconducto, que nos den ellos los permisos y que nos dejen pasar. Pero estos se tienen que poner de acuerdo, el COE, los municipios, el Estado provincial, es como una decisión política. Supongamos que en 14 días te dan la posibilidad de salir de ese hotel y regresar a Tras la Sierra, ¿tenés los medios para hacerlo? Si a mí me acercan hasta mí, bueno, eso se podemos conseguirlo, no sé, pero a mí me gustaría que me vengan a buscar y que me aseguren que pueda llegar a mi casa, básicamente. Claro. No volver eso. A subir a un taxi que cuando llegues a Cañada Larga te digan que te tenés que volver. Exactamente. Te agradezco, Pina, ni siquiera llegas a Cañada Larga. O salir de acá de Carlos Paz y que me digan, porque hay control en Carlos Paz, otro, ya no me acuerdo, Copina Seguro y el de Cañada Larga. pero que me di, o sea que eso es un salvoconducto, un permiso especial, aparte del que no cumplimos, que nos aseguren que yo vivo en travesía, que llegue a travesía a la puerta de mi casa. Yo quiero entrar hasta la puerta de mi casa, quiero que me acompañen hasta, o que me dejen pasar con un permiso, no quiero llenar más nada por internet, no me quiero volver loca, no quiero discutir con ningún policía más, no quiero, ya está, por eso te digo, esto nos angustia, es una situación muy tensa, tampoco en ese momento saber dónde iba a pasar la noche, ahora me estoy fumando estos 14 días, Cíntate. Espero no tener nada, porque en el medio, o sea, rompí mi, o sea, toda esta situación hizo que yo rompa mi cadena de cuarentena, porque yo estuve un mes y no tuve nada. Y quiero que eso, que busquen un protocolo, que todas las personas que estamos varadas acá, cumpliéndola, en principio cumpliendo la cuarentena, podamos acceder al valle y que nos acompañen hasta las puertas de nuestras casas y no tener que pasar por ningún trámite ni trauma más. ¿Se pudieron poner en contacto con autoridades de ahí de Travesía, del gobierno de Travesía? Sí, pero no pueden hacer nada. Dicen que no pueden hacer nada. Esta es una resolución de las que están viendo, se están moviendo. Yo tengo mi agravante que no tengo el domicilio en, o sea, no hice el cambio de documento. Yo hace 6 meses que me mudé. Tuve que ir a hacer un trámite a Buenos Aires y cuestiones familiares. Cuando antes de, o sea, yo lo iba a hacer, pero cerró los primeros días de marzo, cuando dije tengo que ir a hacerlo, cerraron todos las oficinas gubernamentales y no pude acceder ni siquiera a hacerme una declaración jurada de domicilio, que la tengo el papel, pero cerró porque tenía que tener ¿cómo se llama? Antecedentes. Bueno, antecedentes. No, antecedentes no, es gente que te... Ah, testigos. Testigos, y cuando voy no me podía ni mover, no se podía salir, era como todo un lío. Bien. Pero bueno, no tengo, o sea, esto el jefe comunal lo sabe, después él dice que no va a haber inconveniente, pero yo no tengo ningún papel que me diga que vivo ahí hace 6 meses. Y están todos los entes, o sea... Todos los entes gubernamentales están cerrados como para que certifiquen o hagan una declaración o poder hacer una declaración jurada o algo. Claro. Pero él ya lo sabe, ya está al tanto. Pero bueno, estamos en una incertidumbre, eso, es incertidumbre. Cintia, no sé si querés sumar algo más que haya quedado afuera. No, esto, que primero, bueno, esta mi situación particular, que no tener el documento, que parece que es algo gravísimo, que uno viva hace bastante tiempo y infractor de ARA, todos somos como siempre vamos teniendo problemas con la ley. A mí en mi caso particular, este de no tener el documento, viviendo ahí con mis cosas ahí en mi casa, y es un impedimento para poder regresar, creo que hay muchas personas que están en esta misma situación, y después los que en principio estamos pasando la cuarentena acá, que nos aseguren poder regresar a nuestras casas, somos muchas personas, como 30 y en este hotel, en este, que podamos regresar, que se haga cargo de esta conexión entre Estado y provincia. Y nada, y esto, quiero volver a mi casa y que haya y que se aseguren después cómo todas las personas puedan regresar. O sea, también no tengo ropa de invierno, si viene el frío, no tengo ropa de invierno, o sea, no. También. ¿El nombre del hotel lo tenés, Cintia, para sumarlo? Sí, Hotel Capri Villa Carlos Paz. Bien, así lo sumamos a la info. Bueno, Cintia, esperamos que todo se resuelva lo más pronto posible. Ojalá cuando cumplas esos 14 días tengas la posibilidad de retornar a tu hogar. Haremos lo posible desde aquí, por lo pronto visibilizar esta situación, que no es exclusiva ni tuya ni de la gente que está en ese hotel. Tenemos estamos al tanto de que hay varias situaciones similares en Córdoba y en otros lugares de del país también. Así que bueno, trataremos de hacer lo que se pueda desde aquí para que fluya y que puedan retornar a sus hogares lo más pronto posible. Bueno, gracias Diego por el espacio. Y bueno, sí, eso es como yo quiero volver. Somos muchas personas varadas en el país. Imagínate, salieron 20.000 solicitudes en un día. Así que hay muchísimas más que quieren retornar y nada, esto que de buscarle una solución sin querer buscar comprometer a otras, obviamente que yo no quiero comprometer a otras personas, ni nadie quiere comprometer, cada uno estaba dispuesto a volver a sus casas y seguir cumpliendo las cuarentenas, que se escupen los municipios de las personas que retornamos, de que las, si quieren que nos están, que nos controlen, pero poder volver a nuestras casas con nuestras cosas, con nuestros afectos, con nuestros seres queridos, nada, eso, volver, queremos volver. Clarísimo. Muchas gracias. No, dale, gracias, muchas a vos. Gracias. Un abrazo desde acá para que la puedan pasar lo mejor posible. Salud. Bueno, gracias, hasta luego. Ahí escuchábamos a Cintia, vecina del Valle de Tras la Sierra, que intentando volver a su casa fue retenida ahí en Cañada Larga y puesta a disposición del gobierno provincial, que la alojó en un hotel de Carlos Paz para, en principio, aunque sin muchas certezas, pasar una cuarentena de 14 días y después ver si puede o no retornar. Música, me iba a decir algo, perdón. No, sí que interesante la parte, ¿no?, que cuenta de, primero con los barbijos y el distanciamiento social, pudo hablar, ¿no?, con sus compañeros ahí y compañeras varades, pero luego ni eso, ya ningún tipo de contacto, no vaya a ser que se organicen o se enteren lo que va pasando, ¿no?, con cada uno. Qué fuerte igual, creo yo, en ese impacto, ¿no? Porque si uno cumple con las condiciones que están determinadas de la emergencia sanitaria, es muy fuerte el aislamiento de esa manera, ¿no? Sí, marcaba igual algo que lo vienen remarcando todo, y que es día a día y cambia lo que hoy es, mañana no se sabe. Exacto. Y eso genera una incertidumbre tremenda, porque incluso existiendo la posibilidad de que hoy llegue alguien de la provincia de Córdoba y le diga, en 12 días te vas a tu casa, si cumples la cuarentena, entonces capaz que mañana viene otro y le dice, no, ahora vas a tener que pasar 10 días más. Sí, sí. Esa situación de ella y de todos, de sí, mucha gente más que anda en la misma situación por el resto del país. Hablábamos ayer de la situación, y lo habíamos mencionado una semana antes, del periodista cordobés Dante Leguizamón, que está en un crucero en el medio del Pacífico hace más de un mes, con esa sensación de incertidumbre. No es que le dijeron, vas a tener que estar 60 días en el crucero, te vamos a llevar la comida y no vas a poder salir de ahí hasta tanto, claro, no cumplas eso. Bueno, uno se prepara, serán más, menos días, se prepara mentalmente, va marcando en la pared con rayita los días y sabe que en 60 días... Acá el problema más grave es la incertidumbre. Sí, uno puede entender la improvisación, lo excepcional de la situación, pero no se contempla lo psicológico, cómo afecta, cómo degrada a las personas el estar sola, o sea, sin la posibilidad del afecto, del acompañamiento, porque no es lo mismo esta situación de incertidumbre acompañado de al menos una persona, de un afecto, que estando sola, charlando un rato en el día con alguien. Digo, sí, obviamente, que me parece que eso es lo grave y que eso, a eso habría que atender desde las autoridades provinciales, nacionales, esa gente que está con sensación de incertidumbre. Marcamos ahora el caso de la gente que está aislada aquí, claro, cumpliendo cuarentena, pero se repite en otra situación. Mencionábamos en estos días la situación de angustia de las niñas en nuestras casas. Sí. Esa sensación de angustia, esa angustia que están, sí, atravesando, tiene que ver también con la incertidumbre, con que no le podemos dar certezas. Mm. Bueno, esto va a durar un mes y dentro de un mes vamos a poder volver a la escuela. No, no le estamos pudiendo decir a ciencia cierta qué es lo que pasa. ¿De qué manera manejamos la angustia de quienes estamos atravesando con incertidumbre? Y que también es parte de la salud, que también es parte de lo que en salud tenemos que poder asistir, ¿no? No solamente, digamos, lo psicológico es parte de la salud, sino que la incertidumbre, digo, desde un desconocimiento, pero me animo a afirmarlo, debe influir en nuestra inmunología. Exactamente, nuestro sistema inmunológico. Sí. Entonces no nos va a pegar de la misma manera un posible contagio, si estamos con todas las pilas puestas, que si hace 10 días que estamos sin saber qué nos va a pasar de nuestra vida. La verdad que gravísimo. Grave, sí. No hace falta estar perdido, ni saber a dónde vas. Todas son caras extrañas, cerca de la terminal. Ese traje de payaso ya no llama la atención. Ni ese loro sobre el hombro, ni esa radio a transistor. Los pasajes se agotaron, nadie se podrá escapar. Los relojes se enloquecen, ¿dónde está la salvación? A la vuelta de la esquina está el hotel de la soledad. Cenicientas artesanas, bordadoras de boutique, sueñan con nuevos galanes que las lleven a bailar. El rufián de puño blanco está cenando con el juez. La señora de la venda ya no quiere ni mirar. Circo de curiosidades, el show debe continuar. Todo el mundo arrodillado frente a un gran televisor. Y los niños duermen solos en el hotel de la soledad. Empresarios en pijamas juegan al truco en el café. Y un final a toda orquesta los ayuda a tropezar. Señoritas perfumadas con tatuajes en la piel aumentaron anteanoche las tarifas del amor. La basura es buen negocio, siempre hay algo que limpiar. El obispo barre calles en el nombre del Señor. Y el Señor está llorando en el hotel de la soledad. We'll be right back. hace falta estar despierto para ver que amaneció. Ese día el maquillaje lucirá de otro color. Los cirujas elegantes, Doña Rosa y su ballet, el rey de los distraídos, un cuarteto que son 10. La pandilla vende flores, los que sueñan con Gardel, el Daniel de los estadios, los que aplauden a rabiar. Sean todos bienvenidos en el hotel de la soledad. ...11:41, arrancamos con esta sección que hemos dado en llamar No Te Quedes Afuera, donde la información que no queremos que se nos escape viene a parar aquí. Refrescamos información que dimos hoy tempranito. A partir del día de hoy sí va a estar atendiendo el local Pago Fácil que hay pegadito a la escuela primaria de Los Hornillos en los horarios de 10 a 13 horas y de 18 a 20. Como te veníamos anticipando, la atención va a ser por numeración de documento. Y como estaba previsto para el lunes atender a los que terminan en 0 y 1, el martes a los que terminan en 2 y 3, y eso no fue posible, como hoy sí ya van a estar atendiendo, van a atender a esos números que no pudieron lunes y martes. O sea, hoy entre las 10 y las 13 y entre las 18 y las 20 podés acercarte al local de Pago Fácil si tenés documento terminado en 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Mañana atenderán a los documentos terminados en 6 y 7 y el viernes a los terminados en 8 y 9 en el mismo horario. Solo se cobrará en efectivo y los pagos de Western Union se realizarán solo por la tarde. Hay que recordar que el uso de barbijo es obligatorio y mantener el distanciamiento social en la vereda del Pago Fácil. Otra boca de pagos que se habilita en Los Hornillos es la de la CLESPA, la cooperativa de luz. Para ello tenemos un audio de Sergio Fernández, integrante de esa cooperativa, que nos explica cómo es la modalidad de atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sale? Ah, ahí va. Cumbia de mi región. La Cooperativa Eléctrica de Los Hornillos, CLESPA, informa que estamos trabajando los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 8 a 13 horas para la cobranza de los servicios que brinda la cooperativa. Le reiteramos y le recordamos a la gente es extremar las medidas de seguridad con el tema del distanciamiento social que está marcado en la vereda de la cooperativa con puntos rojos para la distancia social y el uso de barbijo. También queremos aclararle o despedirle a la gente que no se apresuren, que no... no se amontone la gente, porque el día lunes tuvimos el primer día de cobranza y estaba todo el mundo para pagar. Recuerden que no hay carga de intereses, no hay posibilidades de que se corten los suministros, así que por favor extremen las medidas de seguridad en ese punto. No sé, si hay mucha gente, vuelvan al siguiente turno, porque no hay problema para eso. Recordamos lunes, miércoles y viernes entre 8 y 13:30 horas. Ahí estaba Sergio Fernández. Le agarró la chiripiorca en un momento, tan bonito que le había salido. Acá nuestra compu le jugó una mala pasada. Pero bueno, ahí estaba la información de la Clespa. Más información del No Te Quedes Afuera. En el día de hoy, Radio El Grito, esta casa comunitaria La Ronca y otras organizaciones del Valle de Tras la Sierra publicamos el siguiente comunicado. Las organizaciones y personas abajo firmantes queremos manifestar a las autoridades nacionales, provinciales y municipales nuestra preocupación por el incremento de situaciones represivas y de abuso policial en el marco del aislamiento preventivo social obligatorio dictaminado a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 297 del año 2020 por el virus COVID-19. El conjunto del pueblo, en una actitud de responsabilidad y solidaridad enormes, acata mayoritariamente las disposiciones que han dictado las autoridades para frenar el contagio del virus. Pero no se puede desconocer que la aparición del mismo se da en el marco de una larga y profunda crisis económica y social. La pandemia no ha hecho otra cosa que agravar la situación personal y familiar de miles de habitantes de nuestro valle que viven al día, con trabajos precarios o en negro, que hacen changas o que dependen de algún tipo de ayuda social. La combinación de crisis económica con un aislamiento que ya lleva un mes y que no se sabe cuándo terminará, ha generado situaciones de mucha angustia en familias que, a pesar del temor al contagio, se ven empujadas a salir de su casa para trabajar. También en algunos casos, por la presión de empresarios inescrupulosos que amenazan con despidos, suspensiones o rebajas salariales. Estas son las verdaderas razones por las que se rompe el aislamiento. Muchas personas están atrapadas entre el hambre y el temor al contagio del virus y se juegan la vida porque, como se dice habitualmente, hay que parar la olla. La necesidad las obliga a salir a la calle. Por eso decimos que la cuarentena no se garantizará con políticas represivas, la judicialización, las multas o la cárcel. Y lo decimos porque se han incrementado las denuncias en los organismos de derechos humanos y en las redes sociales sobre casos de detenciones arbitrarias y abusos policiales, que debido al miedo y por temor a represalias no se presentan en la justicia, situación que se repite a lo largo y ancho del país. Resulta aún más preocupante el ver que se están realizando detenciones arbitrarias de personas que se encuentran realizando actividades permitidas dentro de los parámetros del Decreto Nacional de Urgencia 297 del año 2020, como son el visitar al médico por una emergencia, retirar plata del cajero electrónico o comprar medicamentos en la farmacia. Para que no se rompa el aislamiento, se tiene que garantizar los ingresos de toda la población. Se tiene que hacer efectivo el control de precios y garantizar el acceso al alcohol en gel e insumos de higiene y protección necesarios. Asimismo, consideramos que el gobierno de Córdoba debería dar marcha atrás con la suspensión del pago de los planes PPP, PILA y Por Mí, garantizando a esos miles de jóvenes un ingreso digno que les permita continuar aislados en sus respectivos hogares, al igual que la baja en la tarjeta social de aquellos beneficiarios que conviven con quien reciben una asignación universal por hijo. El Estado debe dar el ejemplo y no despedir ni bajar salarios en una situación de crisis como la que atravesamos. La deuda que hay que priorizar es con el pueblo. Y situaciones extraordinarias requieren políticas extraordinarias. Son frases que hemos escuchado en el último tiempo. Es hora de que se pongan en práctica. Los casos de quienes salen de sus casas por irresponsabilidad o falta de empatía con los sectores de mayor riesgo representan una ínfima minoría a la que creemos que hay que educar en la solidaridad. La represión y los excesos de la policía solo acrecientan la angustia del pueblo. Exigimos al gobierno que se pongan límites públicos y claros al accionar de la policía y se sancione fuertemente cualquier situación de abuso. Asimismo, solicitamos que se permita a abogados y representantes de las organizaciones de derechos humanos a controlar, verificar y acompañar a aquellas personas que así lo requieran en las dependencias policiales, como de quienes consideren que han sufrido abusos o excesos en el accionar de la policía provincial. Para preservar la salud del pueblo, exigimos una cuarentena sin hambre, ni despidos, ni represión. Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, y adhieren, entre otras organizaciones de este valle, Radio El Grito 88.5 y Casa Comunitaria La Ronca de los Hornillos. Bien, seguimos con la información en este No Te Quedes Afuera. Información de ultimísimo momento. Venimos comentando de varias situaciones que se van dando alrededor del planeta con relación a la realización de movilizaciones respetando los criterios establecidos para el control del contagio. En este caso nos vamos al sur del conurbano bonaerense porque trabajadores del frigorífico Penta se están movilizando en estos momentos en la ciudad de Avellaneda. Luego de realizar una asamblea durante la mañana se trasladaron hacia Avellaneda, donde esperan movilizarse hacia Plaza de Mayo. En estos momentos se encuentran dirigiéndose hacia el puente Pueyrredón con esas intenciones. Pasó más de un mes desde que el empresario Ricardo Brucese, de reconocidos lazos con el peronismo, impidiera la entrada de 240 trabajadores al establecimiento ubicado en el partido de Quilmes. Pese al dictado de la conciliación obligatoria y las reuniones con la intendenta Mayra Mendoza y funcionarios provinciales y municipales, nadie se ocupó de que la patronal cumpla con el pago de los sueldos adeudados y reapertura del frigorífico. Esto sucede mientras la crisis alimentaria golpea con especial saña al conurbano bonaerense y cuando se detectaron casos de coronavirus en al menos otros dos frigoríficos de la zona. Luego de haber sido reprimidos por la policía bonaerense de Berni hace dos semanas, de audiencias fallidas y reuniones que no condujeron a resolver los reclamos más importantes, los trabajadores en asamblea decidieron esta movilización. En la convocatoria aclararon que la movilización tendría en cuenta medidas de distanciamiento y cuidado de la higiene con el uso de barbijos. Los obreros plantean que habiendo millones que sufren hambre en el país en este momento, ellos pueden contribuir con su trabajo para paliar esta situación. Otra del ámbito nacional, hay un tira y afloje, lo venimos mencionando, entre la justicia y el Senado ahí por ver si sesionan o no virtualmente. Finalmente la justicia se expidió, no dijo ni que sí ni que no, dijo claro. Que no hay caso. No corresponde, dijo el procurador, ¿no? No hay caso. Claro. Es el término que se empleó, no hay caso, o sea que no puede atender al pedido de la presidenta del Senado, porque no encuentra en su pedido un caso a resolver. Claro, dice, no hay controversia entre dos partes, sino una mesa de consulta para obtener anticipadamente un aval a una forma de aprobar un proyecto de ley que no está previsto en la Constitución, porque sería de forma virtual. Claro, lo que planteaba Graciana Peñafor, que es abogada del Senado, representante jurídica del Senado de la Nación, es que si unilateralmente decide el Congreso optar por la forma de sesión virtual, ahí sí seguramente va a haber caso porque alguien va a plantear la inconstitucionalidad de esa decisión. Pues bien, tenemos la respuesta a ese problema. Y no la doy yo, no la da usted. ¿Sabe quién la va a dar? ¿Quién la va a dar? Luis Juez. Ajá. Reapareció en la escena mediática con la solución a este problema. ¿Cuál sería? A ver. Propone que la Cámara de Diputados sesione en una cancha. Ah, para poder tener el distanciamiento. Claro, sí. ¿Cuántos mix? Ah, sí. Yo pienso en la técnica nomás. ¿No? ¿En qué cancha? ¿Qué cancha aparte? ¿No? Claro. ¿A dónde vamos? Y la presidenta del Senado es hincha de Gimnasia. Tendríamos que mudar el... Al único. A La Plata. ¿No? Al estadio único. Sí, al bosque. Sí. Bueno, veremos en qué termina todo esto. Recordemos que el motivo principal... que siguen dando vueltas. Que disparó la necesidad de retomar las sesiones, lo más urgente, era tratar la ley de impuesto de a los ricos. Impuesto a la riqueza por única vez. Claro. Así que ahí está el tira y afloje. Sí, igual quedaron un montón de proyectitos ahí que bueno. Congeló la cuarentena, En otro tira y afloje entre la nación y este caso, y en este caso la ciudad autónoma de Buenos Aires, finalmente se arribó a un acuerdo y los cartoneros podrán ingresar a la ciudad a recolectar residuos. La recolección se realizará en los grandes supermercados. Las cooperativas bonaerenses deberán gestionar un permiso para ingresar a la ciudad autónoma de Buenos Aires y el acuerdo se anunciará en los próximos días. Grabois, quien es representante o integrante del movimiento de trabajadores excluidos que nuclea varias de estas cooperativas de recicladores urbanos, planteó: la COVID visibiliza que los cartoneros y recicladores prestan un servicio esencial en términos ecológicos e industriales, brindando insumos básicos para los sectores de alimentación y medicación. Esto refuerza la necesidad de garantizar un salario social y derechos laborales para los 200.000 cartoneros y recicladores que hay en el país. No solo recuperan el descarte para ganarse el pan dignamente, sino que representan una alternativa ecológica para el tratamiento de residuos y un eslabón fundamental para la economía circular. Hay un tema acá, hay un tira y afloje. Por un lado, había un tira y afloje entre la nación y la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como lo que subyace a este conflicto. Pero por debajo también hay un interés económico en lo que tiene que ver con la basura. Por un lado, en la recolección, recordemos que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en muchos otros lugares, paga la tonelada de basura recolectada. Exacto. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el reciclado de materia prima para el cartón... también hay otro negocio. ¿Usted recuerda que estuvimos hablando el año pasado de una polémica ley de importación de basura? Exactamente. Bueno, entre otras cosas, lo que íbamos a importar era cartón usado para poder acá en las papeleras generar papel nuevo. En muchos casos, para exportar papel. O sea, venían acá... El cartón, reciclar el cartón, una industria que contamina, no tanto como generar papel nuevo, pero contamina, y se llevaban el cartón nuevo hacia afuera. Ah. Ahí hay un juego de interés, o sea, es se complejiza aún más. ¿Por qué? Porque quienes acceden a poder importar y exportar tienen acceso a la compra de dólares diferenciados también. Exacto. Entonces no les sirve comprar acá el cartón a las cooperativas tanto como les sirve importar y exportar ese material. Así que bueno, ahí se dio un tira y afloje. Y es interesante también lo que plantea Grabois. Cómo es otra de las actividades que en este contexto nos damos cuenta que son esenciales para la vida. El reciclado urbano en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y sucede en cada gran ciudad de este país, lo es Córdoba también una de ellas. hablábamos en estos días de que había cosas que habían bajado mucho su precio. Uno de ellos es el petróleo. El petróleo, después de haber pasado los $60 el barril en un pico histórico, hoy se encuentra por debajo de los $17. ¡Wow! En lo que se llama una cotización negativa. Claro. Y a pesar de todo esto, desde los empresarios del sector de productor de las refinerías de petróleo, la afirmación es no va a haber baja en los combustibles. Claro. Nos hemos cansado de escuchar en estos últimos 4 años que la nafta, los combustibles iban aumentando porque el barril de crudo, el precio del crudo a nivel internacional, aumenta. Exacto. Bien. El precio del crudo baja y no baja el precio de las naftas. Hay una medida que se ha tomado y que es fijar el precio del barril crudo criollo, lo que se conoce como barril crudo criollo, y esto es el barril que se utiliza para generar insumos dentro de nuestro país, no solamente combustibles, sino derivados del petróleo. Ese barril se fijó en $50. Y tuvo como objetivo que no suban mucho más los precios, los insumos en nuestro país. Fue una medida que buscó que no siga el precio internacional lo que se utilizaba para producir a nivel local. Ahora bien, los productores ahora se agarran de esa medida, claro, para dejar fijado en $50 el barril criollo, cuando el barril a nivel internacional es de 17. Mire si son pillines. Son tremendos. Tanto pillines que se opusieron al precio del barril criollo, ahora cómo lo salva. Sí, así que la nafta no baja porque el barril criollo está en $50. Chao. Bien, hay muchos y muchas jubilados, jubiladas que se han metido en algún crédito que le ha otorgado la ANSES y andan con preocupación porque están con dificultades para pagar esos créditos. El ANSES dijo que habrá meses de gracia para jubilados. El beneficio alcanza a 5.6 millones de pensionados. Implica un esfuerzo fiscal del ANSES de 8.800 millones de pesos. Se suspendió el pago de créditos Argenta hasta julio. Una medida que, como dijimos, alcanza a casi 6 millones de jubiladas, jubilados y pensionadas. La medida fue anunciada por el titular del organismo, Alejandro Vanoli, dado el alto grado de endeudamiento de este sector, y representa un alivio en promedio de 3.000 pesos para cada beneficiario. Siguiendo en el ámbito del ANSES, en el día de hoy se está abriendo una nueva instancia de inscripción para otorgar la ayuda a monotributistas, empleados de casas de familia y trabajadores autónomos al ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos. Más de 4 millones de personas están en condiciones desde hoy de volver a realizar el trámite de acceso a los 10.000 pesos que la ANSES otorga como ayuda en medio del aislamiento obligatorio. Se trata del ingreso familiar de emergencia, que tiene abierta una nueva instancia para quienes iniciaron el trámite y fueron rechazados en el primer llamado. El titular del organismo, Alejandro Vanoli, destacó que está en marcha la atención virtual destinada a quienes les corresponde el beneficio y tengan que acreditar distintos motivos por los cuales estaba pendiente. Por caso, hay 500.000 de aspirantes a los que le faltan completar datos personales en entidades oficiales. En una primera instancia se rechazaron algo más de 4 millones de solicitudes. Se dio a conocer que, según los datos con los que se cuenta, casi la mitad percibe ingresos provinciales o nacionales de relación de dependencia. Son monotributo categoría C o superior, o son trabajadores autónomos con percepciones económicas superiores a las establecidas. A su vez, de los preinscriptos, unos 715.000 tienen ingresos de beneficios previsionales y casi 650.000 casos fueron liquidados a titular de grupo familiar, ya que ambos lo realizaron. No son pocos los casos de separaciones no declaradas. Hubo otros cientos de miles que perciben ayudas provenientes de planes sociales incompatibles o seguro de desempleo, y en 277.000 casos tienen ingresos, gastos o bienes registrados en AFIP. Casi 200.000 personas que iniciaron el trámite, en tanto, son extranjeros que no cumplen con el requisito de residencia en el país. Y si quieres saber bien el nuevo cronograma, miércoles y jueves, o sea, hoy y mañana, los DNI terminados en cero, ¿sí? Esta vez va a ser 2 días cada dígito de DNI. Viernes y lunes, o sea, no fin de semana, viernes 24 y lunes 27, los terminados en 1. Martes 28, miércoles 29, los finalizados en 2. Jueves 30 y lunes 4 de mayo, ojo, jueves y lunes, terminados en 3. El martes 5 y miércoles 6, los DNI finalizados en 4. El jueves 7 y viernes 8, los DNI terminados en 5. Lunes 11 y martes 12, terminados en 6. Miércoles 13 y 14, terminados en 7. Viernes 15 y lunes 18 de mayo, los DNI terminados en 8. Y 19 y 20 de mayo, que son martes y miércoles, los terminados en 9. Bien, en estos días se anunció como una nueva medida paliativa a esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria, y es que el Gobierno Nacional dispuso el otorgamiento a ciertos sectores de créditos a tasa cero. ¿Quiénes pueden acceder y quiénes no? Amplió el Gobierno Nacional el decreto de asistencia en emergencia al trabajo y la producción, y serán de hasta 150.000. los créditos, y colocará 11.000 millones de pesos en circulación. Según se desprende de la medida publicada en el boletín oficial, el monto de la financiación no podrá ser superior a la cuarta parte del límite máximo de ingresos brutos de cada categoría del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. O sea, intentando traducir al castellano, al criollo, va a depender lo que te den de lo que hayas declarado te ingresan por año. Se pagará en 3 cuotas y tendrá como límite máximo 150.000 pesos. Cumbia, reina de cumbia. Otra medida de fuerza adoptada en contexto de pandemia tiene que ver con la medida que adoptaron repartidores de apps de delivery, que lanzaron un paro a partir de hoy. Exigen aumento salarial y regularización, así se dice, de las condiciones laborales. Uy, cómo estoy. La medida alcanza a Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Corrientes, Neuquén, Rosario, Mendoza y Santa Fe. En el día de hoy, repartidores de app de delivery lanzaron un paro internacional para exigir aumento salarial del 100% y regularización de las condiciones laborales. En tiempos de cuarentena, estos servicios de delivery son el único canal de circulación habilitado para el acceso de muchos productos y servicios en tiempos de cuarentena. Sin respuestas por parte de las empresas y con la vista gorda de los gobiernos, los repartidores nos organizamos en un frente único internacional. Convocaron los repartidores de Glovo, Rappi, Uber Eats, no lo conocía, mire usted, y Pedido Ya desde la Argentina, y resaltaron: con la pandemia se profundizaron las condiciones de precarización existentes en las aplicaciones. Elementos de seguridad e higiene que sean seguros, de calidad y cantidad acordes a las jornadas laborales y la crisis sanitaria en curso. Completan el reclamo urgente los trabajadores de delivery de las plataformas. En la Argentina, los repartidores denuncian que las empresas entregan los elementos en cuentagotas y resaltan que están cobrando lo mismo que hace 2 años. El paro se lleva adelante en 7 países. Glovers Unidos Argentina, la Asociación de Trabajadores de Reparto ATR, Glovers Unidos de España, Glovers Ecuador, Glovers Costa Rica, Glovers Elite de Guatemala y Repartidores de Perú. la unidad y organización de los repartidores de todas las apps de todos los países es el único camino para conquistar nuestros derechos, destacaron los que allí están nucleados. Algo que venimos diciendo, una precarización preexistente a la pandemia que se pone de manifiesto, otra actividad que en ciertos lugares se vuelve esencial y que en este contexto en donde se perciben súper necesarios es donde vuelven a reclamar una vez más por sus condiciones laborales. Veremos si en este contexto les dan bolilla, esperemos que así sea. Bien, y por si fuera poco, en la provincia de Córdoba, además de el coronavirus, tenemos también de manera preexistente a la llegada de este virus un serio problema con la epidemia del dengue. Sí. La capital provincial contabiliza 1.700 casos, casi todos en los barrios. Si bien se espera una disminución para las próximas semanas por las bajas temperaturas, la situación es crítica. En las últimas horas y en medio de la pandemia por coronavirus, el Ministerio de Salud de Córdoba dio a conocer que hay 2.629 casos en todo el territorio provincial. La particularidad de este 2020 es que la gran mayoría son autóctonos y con un fuerte impacto en la ciudad capital. Autoridades muestran preocupación por la demora en la consulta de pacientes que sostienen síntomas por más días de los habituales. Recordemos que hemos dado cuenta de muchos lugares donde la atención de otras enfermedades que no tienen que ver con el coronavirus, de otros síntomas, ha sido cortada en muchos lugares. Recordamos, para que tengan en cuenta cuáles son los síntomas de alarma del dengue: fiebre alta mayor a 39 grados centígrados, en muchos casos superando los 40, dolor de cabeza intenso y detrás de los ojos, dolores articulares y musculares, fatiga y malestar general, vómitos y erupción en la piel. La principal medida de prevención de la transmisión del dengue es evitar los criaderos del mosquito, que es el agente transmisor, el Aedes aegypti, y para eso hay que evitar acumular agua en tachos, recipientes, cacharros o cosas dejadas tiradas por ahí, ¿vio? Las piles municipales también, ¿no? ¿Hay que vaciarlas? Sí. En realidad es agua limpia. ¿Ah, sí? Sí, no tanto en agua estancada, eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, sí, porque los floreros son un punto. Y las piletas, cuando recién se desactivan, que están limpitas. Claro. Sí. Porque pierden su porcentaje de cloro que claro. habitualmente tienen, y eso también previene la cría. Claro. Pero los primeros días en donde el agua está limpita y sin cloro, ahí es el peor momento. Después es cuando se acumula el agua de lluvia, los primeros días es el peor momento, o el momento más propicio para la cría del mosquito. No sucede en aguas estancadas. Claro. Y en aguas que tengan circulación. Terminó el tema. Bien. Esa es toda la información que tenía. Que hoy fue un montón, la verdad. Sí. Yo tengo una pregunta. Porque hay muchos mensajes al respecto de la nota de la Mesa de Derechos Humanos que leímos. Uh-huh. Gente que quiere firmar, que quiere adherir. ¿A dónde se dirige? ¿A quién llama? ¿Cómo se adhiere? Quienes han motorizado este comunicado es, por un lado, la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra. Tiene Facebook. Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra y la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Traslasierra. Sí, una con sede en Villa Dolores, la otra con sede en Mina Clavero. Mina Clavero. Busca el Facebook, ¿no? Sí, de todas maneras, lo hemos publicado en nuestro Facebook. También busquen el comunicado, adhieran a través de un comentario y háganlo circular. O sea, claro. Y por todas las redes sociales, publíquenlo en su Facebook, publíquenlo quienes tengan Twitter, eso lo vamos a hacer en un ratito también desde el Twitter de la radio. La idea es que circule, que se haga público, es la manera en la que va a llegar a más voces, lo que va a dar más posibilidad de que nos den bolilla, digamos. Sí. Ayer nos dejó el Negro Fontova y hoy, ay, yo no lo puedo ni decir. Sí, supongo que estamos hablando de la misma persona, sí. Que es lo que iba a decir. Falleció en el día de hoy después de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos Moonstock, sí. Integrante, miembro, fundador de Le Luthier. ¡Cuánta alegría que se nos va, por favor! Un grosso realmente. Sí, la verdad, muchos recuerdos, todos ellos de estado hilarante total. Sí. Mucha risa. Gracias por todo, Marcos. Buen viaje. Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de Candombe y Milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón, nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar. Bien, 12. Opa, ¿yo me escucho o no me escucho? ¿Me escucho o no me escucho? Sí, ahí me escucho, tenía bajado el retorno. 12 y 23 del mediodía, este programa viene llegando a su fin despacito. Mucha información en el día de hoy. Y como todos los días, nos proponemos a despedirnos con un cierre artístico. Venimos proponiendo, la propuesta de esta emisora es... ¿cómo decirlo? Agudizar el ingenio popular, ya que no nos permiten traer gente acá al piso, ya que no nos permiten juntarnos a guitarrear, a disfrutar de una copita mientras escuchamos a algunos de nuestros artistas, hacerlo en vivo con lo que tenemos, que es teléfono, básicamente, la opción. En este caso, en el día de hoy, le damos la bienvenida a Andrés Muratore a la mañana de Radio El Grito. ¿Cómo va, Andrés? Buen día. Hola, querido, ¿cómo andan? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Ahí adelantaba más o menos cómo venía siendo la metodología y por cucaracha me avisa la producción de que Andrés no va a tocar en vivo. Es una decisión que respetamos. Es una decisión que respetamos. Momento. Es una decisión que respetamos. Es la primera vez que no pasa, lo confesamos. Pero a cambio te vamos a pedir algo. No va a ser tan gratuito. Antes de todo eso, y aclarada la situación, te vamos a preguntar, ¿cómo estás, Andrés Muratore? ¿Cómo va llevando esta cuarentena? Esto tiene muchas aristas, ¿no? Porque yo estoy bien, en el personal estoy bien. Estoy en la casa de mi viejo en Córdoba. Ajá. Lo cual es como tener 8 paracaídas gigantes, por suerte, porque mi padre... Bueno, pudo construir y edificar una situación cómoda para este momento, lo cual tampoco lo es, porque obviamente como todo está perdiendo plata, está como preocupado. Pero yo estoy bien. En lo personal, estoy encontrando el costado lindo a la situación porque... Por un lado cancelé 5 meses de gira, lo cual es letal para mi economía. O sea, tenía una gira a Europa que no va a ser. Tremendo. Y dos giras al sur y al norte del país. Y alguna movida en Buenos Aires. Y también en Rosario. O sea, económicamente y profesionalmente para mí, por lo menos desde lo que estaba planeado, es terrible. Porque además para... preparar esas giras se llevaron un montón de meses previos, entonces fue tirar al tacho un montón de trabajo, ni hablar de la condición actual del arte en el mundo, porque es uno de los sectores más vulnerados. Qué sé yo, es muy difícil, y es una de las cosas que después también va a demorar muchísimo en volver. Eso iba a agregar, sobre todo pensando en que va a ser una de las últimas actividades que se lo viene diciendo que se habiliten, ¿no? Eso, el deporte. Sí. Sin duda, estamos inventando formas de generar dinero. Yo estoy dando clases por internet, que de paso descubrí que me gustan mucho y me divierten un montón, y están llegando alumnos muy interesantes, así que me mantienen ocupado. Bien ahí. Pero sí, económicamente ha sido y va a ser devastador en lo personal y en lo que a la comunidad artística refiere. Después me está pasando a mí que yo tuve una gira muy larga de un año y pico por muchos países. Una gira muy linda y muy interesante, pero de la cual terminé muy agotado, y una vez que volví a Argentina paré, pero no paré lo suficiente. Entonces esta cuarentena obligatoria me está obligando a realmente hacer una vuelta, un repaso y a acomodar la máquina. Me parece que es un llamado mundial a hacer esto. Uh-huh. A darnos cuenta de que hay muchas cosas priorizadas que no son prioridad. Hay muchas cosas que están normalizadas, que están mal normalizadas. Y que, bueno, en lo personal también me ha pasado que he tenido que sentarme a hablar cosas con mis parientes, y ha sido muy sanador. O sea, he dicho cosas que no había dicho en 28 años. Entonces, he vuelto a la huerta, hice una huerta en ese tiempo, y estoy viendo cómo brotan. Estoy volviendo a un estado de orgánico de la vida, porque si hay algo que tiene esta era nueva es el acelere. Claro. Y estábamos todos pensando y corriendo atrás de algo. El otro día pensaba cómo se han vuelto de descartables los discos. La gente está esperando siempre un disco nuevo. Y cuesta que se valore el trabajo ya hecho. Y cuesta a nosotros mismos nos cuesta valorar el trabajo que ya hicimos. Tuve el tiempo de volver a sentarme a escuchar mi disco con mi viejo tomándome una cerveza en el patio. Y fue un momento precioso. Hay algo que nos está... hay un llamado y una oportunidad dentro de este caos terrible, dentro de esta situación que es devastadora para un montón de personas, porque hay gente que vive de la changa, de limpiar vidrio, que le está pasando muy mal, que esperamos que haya un estado presente como tanto se hable, ojalá sea así, pero que igualmente está todo en una situación de carencia terrible. Pero si de pronto nos inventamos nosotros mismos el tiempo para darnos cuenta de lo que nos está brindando, puede ser sanador para muchos de nosotros. Muy lindo eso. No sé, es una forma de tomarlo. Yo estoy terminando novelas, estoy produciendo 3 discos, estoy dando clases, estoy haciendo una huerta. Para mí está siendo, si bien he perdido y he tenido que cambiar los planes, en lo personal está siendo muy productivo. Estoy realmente cerrando ciclos, abriendo otros, y puede ser un llamado colectivo a esto. De paso, el planeta está respirando, gente. Somos muchas personas en el mundo. Realmente somos muchas personas del mundo y todas muy desmedidas. Y realmente somos y no tenemos un control ni un cuidado ni por el prójimo, imagínate, menos por el planeta. O sea, estamos en una era en la que hay que empezar a revisar, porque el planeta se está yendo al carajo y lo vienen diciendo y lo venimos viendo. Han desaparecido el 40% de las especies del planeta en 40 años. O sea, es devastador lo que está pasando. A bajar un par de cambios. Y sí, y estos frenos son necesarios. Los frenos o son así o no sé cómo son. Este freno nos está dando el tiempo de tomar conciencia de un montón de cosas. Entonces, yo creo que sí que duele, que sí que cuesta un montón. Lo estoy diciendo, obviamente es una posición bastante cómoda, porque te digo, a mí me agarró la cuarentena en la casa de mi padre, y eso para mí significa un montón de comodidades, un montón de gente que le está pasando mal, y soy consciente de eso. Pero también me parece que abrir los ojos a la circunstancia global de esto, que no solamente es la sociedad y la humanidad, sino es el planeta entero que respira. Tal cual. Andrés, la propuesta entonces es aceptada. ¿Nos vas a pagar el precio por romper las reglas? ¿Estás dispuesto? Bueno, tengo una canción muy cortita, si quieren la puedo cantar. Sí, un cachitín a capela, una estrofa o la lectura. La intención es poder percibir desde este lado, aunque sea a través del teléfono, al artista en su salsa. Si la hacemos, la hacemos bien. No voy a cantar media canción porque... Ah, viste, te cebaste. Al final eras peor que nosotras. Me gustaría, no obstante, ya que me estás desafiando, voy a retrucar, que pasen la otra canción porque... Sí, no, obviamente para, está ahí preparada. Para, sí. Es más, voy a cantar a capela, miren. Bien ahí. Como que respiro. Bueno, es una canción que la compuse el 25 de diciembre del año pasado. Ajá. Es una de esas canciones que nacen y que aparecen. Y me acuerdo que fue una gran catarsis para mí, que hasta hace muy poquito la cantaba y lloraba un montón. Con una suerte de empatía. Así que espero no llorar ahora. En vivo también. Cuando quieras. Se llama La Vida Puesta. Dice algo así. En el cordón de la vereda, mira a Julieta pasar las ruedas, Es como una flor que brota entre las grietas, como un signo de resistencia. ¿Cómo la van a tocar si trae toda la vida puesta, la vida puesta? Tiene 5 años y un amor a los bichitos y su silueta. Les dibuja el lomo con un sol para recordarlo el día que vuelvan. ¿Cómo la van a tocar si trae toda la vida puesta, la vida puesta? Va de Bella Vista hasta el laburo, siente algo nuevo acá en la panza. Se dice yo puedo y allá va, solita mi alma, tanto que cuesta. ¿Cómo la van a tocar si trae toda la vida puesta, la vida puesta? Hoy salió a la calle como quiso, el pelo suelto y colorido, con la frente en alto y sonreída, como en un signo de rebeldía. ¿Cómo la van a tocar si trae toda la vida puesta, la vida puesta? Se mira las manos mientras piensa lo que no ha sido, las horas muertas. Quiso ver el mundo y se quedó. ¿Qué pasa, abuela? Dice Roberta. ¿Cómo la van a tocar si trae toda la vida puesta, la vida puesta? Yamila se fue un día y no volvió, se fue a la vuelta, acá a la vuelta. No la pienso olvidar mientras traiga mi vida puesta. Bueno, algo así es. Bien ahí, qué hermoso eso. Mirá lo que nos hubiésemos perdido si directamente bueno, pasábamos al vivo. No, creemos realmente que, obviamente, en estos contextos de angustia y demás, el arte es sanador. Necesitamos saber que los artistas están ahí, que podemos seguir estando en contacto de alguna manera. Tal vez sea, como dijiste vos hoy, un momento de revalorizar el arte, para cuando volvamos a tener la oportunidad de verles a la cara, de disfrutarlos en un escenario, de lo necesario que es para nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por favor, querido, prestarte eso. Tengo un pequeño chivo nada más que pasar, si están de acuerdo. Todos los que quiera, ya pagó. Porque además, lo que acabas de decir es muy importante. O sea, ya los músicos ponemos gratis nuestros discos internet. Hacemos, la verdad, un esfuerzo. No estamos contemplados por el sistema social. O sea, no tenemos ni seguro de vida, ni tenemos obra social, no podemos jubilar. Realmente estamos medio fuera del sistema. La gente va y te regatea la entrada, le parece que es cara, te regatean los discos, es terrible. Somos la punta, la cornisa de un sistema que consume de nosotros y nosotros ganamos muy poco. Y además pasa como hoy, que vamos a hacer un... me puse un poco en la organización de un festival que se llama Confluencias, organizado por Facundo Joffre en Mendoza, y hoy hacemos el festival entero hoy y mañana para recaudar plata para 8 niños que están en situación de carencia acá en Córdoba. Son 8 niños hermosos que tengo el gusto de conocer. Están construyendo una habitación con el padre. Ellos viven hacinados de a 8, durmiendo de a 8 en una cucheta doble, de una forma inhumana. Y estamos por hacer el festival, se llama Confluencias. Me pueden seguir en Instagram y en Facebook. Uh-huh. Ahí está la información. Bien. Va a ser en live de Instagram y en live de Facebook, live. Y todo el dinero recaudado va a ser para estos niños que necesitan comprarse las chapas para hacerse un techo y dejar de dormir en situaciones incluso peligrosas, porque durmiendo tanto en una cucheta malversada, carenciada, de hecho puede ser accidentada y puede terminar peor de lo que ya es. Así que mismo los artistas estamos todos en pie de guerra para seguir cooperando con la gente, seguir ayudando y manifestándonos en esta situación. Así que vamos, gente, a seguirnos, a consumir arte local, eso es importantísimo. Y bueno, nada, muchas gracias, chicos, por llamarme, la verdad que me hace bien, me alegraron el día. Que los quiero mucho la Radio Grito, me hace muy feliz que estén de vuelta al aire. Son para mí un ejemplo, son ejemplares de la comunicación, de ética, de cooperatividad, de amor, de afecto, y bueno, la verdad que, o sea, yo tengo el placer de conocer a la radio y sus entornos, que son huertas comunitarias, casas agroecológicas, todo la editorial ahí al lado, y la verdad que me hace muy feliz que estén en pie y haciendo lo que hacen ahora. Son muy valiosos ahora, hay mucha gente en sus casas en este momento escuchándolos de seguro, y son necesarios, así que vamos, los quiero un montón, ojalá nos veamos pronto en vivo. Ojalá. Y gracias. Gracias a vos también. Bueno, ahora, ¿qué vamos a escuchar? Estaría bueno, me pareció escuchar por ahí que tiene que ver con algo que está recientemente publicándose, ¿puede ser? Sí, sí. Tengo un nuevo dúo que se llama... Bueno, nada, voy a spoilear un poco porque va a ser de dúo a banda con Gaia Delfini, se llama Aguará, por el Aguará Guazú, que es una especie mítica nacional que está en peligro de extinción. Uh-huh. La canción es... canta Gaia Delfini, que es una gran cantora de acá de Córdoba, y la canción está dedicada al río de los Sauces, a ese río que todos conocemos allá. Sobre todo a una imagen muy fuerte de mi infancia que era jugando ahí, y al estado de esos estados, esos pequeños ratos de meditación del río, y esa conexión con la paz, la totalidad y también la delicadeza de la existencia. Así que en este momento me parece que está bueno para las introspecciones del valle que están escuchando en la radio. Se llama Canto al Río. Bueno, se la dedico a las personas que les guste. Bien ahí, Andrés, muchísimas gracias nuevamente, un abrazo desde aquí, esperando a modo de vale por un abrazo en persona para cuando podamos vernos. Esperemos que pases de la mejor manera lo que quede de esta cuarentena y que nos podamos volver a ver. Dale, querido, yo también extraño mucho el valle y bueno, nada. Me guardo el bono, me guardo el bono del abrazo. Venga. Para todos ahí en la radio, para Pablito que me escribió ayer y vamos arriba, gracias por estar ahí en pie de guerra y en pie de arte y en pie de amor. Bien ahí, igual. Así, para vos, los quiero mucho nuevamente y que sea luz. Abrazo querido. Escuchabas a Andrés Muratore, un artista más del Valle, compartiendo alguito de lo que mejor sabe hacer, y vamos a seguir disfrutándolo. Lo presentó él. Llevo mi vida al río. me está robando y yo cantando y yo cantando. Montado en mi hojarasca, no puedo ir contra el río. Legislándome el agua, yo no soy mío, yo no soy mío. Voy desapercibida, mi canto está de agua. Pequeño que el sueño de las mojarras, de las mojarras. Veo el sol naufragar, el agua me está robando y yo cantando y yo cantando. En este momento mismo, mientras el mundo sangra, acá no pasa nada, solo el agua, solo el agua. Veo el sol naufragar, el agua me está robando y yo cantando y yo cantando. Veo el sol naufragar, el mundo se viene abajo y yo cantando y yo cantando. Canta, y yo canta. Del mediodía, 48 minutos y todavía estamos acá. No, tremendo. Diga que tenemos la posibilidad de disfrutar esas cosas hermosas que nos comparten como lo que acabamos de escuchar, porque si no, sí, terminamos como los de Rappi y Globo protestando por condiciones dignas de trabajo. Que nos traigan el almuerzo, claro, algo. Claro, sí. Me fui a poner alcohol en gel en las manos y resultó que era un tarro con cola vinílica. Tengo un enchastre acá. Vinagre. Bien, vinagre. Tenía una conocida que le ponía a sus hijes vinagre para los piojos. Claro, porque desprende las liendres, ¿vio? Igual mezcladito con agua, ¿no? Pero así los mandaba a la escuela. ¡Ay, no! Con olor a ensalada. Claro. ¿Qué, cómo nos han torturado de niños? Supongo que debemos estar haciendo lo mismo con los nuestros, ¿no? Claro que sí. En cuanto a la vestimenta, los cortes de pelo y a esa, ese tipo de actitudes de meternos vinagre en la cabeza y mandarnos a la escuela. Llegábamos con los pelos todos duros en una época en donde socialmente, por lo menos donde vivía yo, garpaba mucho el ir con el guardapolvito bien planchado y el pelo bien prolijito. Ir a la escuela con olor a vinagre y todos los pelos duros. No, era lo peor que te podía pasar. No. Bien, 24 grados 6 décimas la temperatura y 26 la sensación térmica en el momento en el que nos tenemos que ir de acá. Hay algunos mensajes que han quedado pendientes, me parece. Sí. ¿Puede ser? Algunito, sí. Adri nos avisaba que Nono ya se entregó el cupo de semillas del INTA. Uh-huh. Volveremos a avisar cuando haya más semillas. De todas maneras, quien lo desee puede anotarse en la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, que es www.agricultura.cba, como Córdoba, cb larga a, .gov, b corta, .ar. www.agricultura.cba.gov.ar para anotarse. Martín había escrito... Eso. Ahí conseguí semillas y estamos arreglando con compas para repartir. Vienen muchas. Otra opción es el hacer los plantines y pasar los que no trasplantemos. Che, otra cosa. ¿No es poco ciento y pico de paquetes de semillas para un pueblo de 3,000 y pico de habitantes? Genios de la risa, Lelutier. Bien. Esos eran los mensajes de Martín durante la mañana. Y bueno, agradecemos a Andrés, que ya lo extrañábamos, pero nos mandó ahí el enlace para el tema de cierre. Bien. Así que quédense escuchando, que habrá ahí una sorpresa. Si se van a ir así de esa manera, avisen, loco. Vienen a, nos malacostumbran al hábito de tener el tema de cierre. Y no saben la angustia que se vivió hoy a la mañana acá cuando nos dimos cuenta que no teníamos tema de cierre. Nos íbamos, estábamos afinando una guitarra que le quedan dos cuerdas con Moni para cerrar nosotras. Ahí está la cortinita. Escucharlo esto. ¿Algún otro mensaje por allá? No. No, ni por Facebook, ni mensaje de texto. Ni correo. Ya la gente está almorzando. Sí. Deberíamos hacer lo mismo. Ya pagó, la gente ya pagó. Sí, tal cual. Vayámonos. Vayamos. ¿Qué sigue en la programación del Grito en el día de hoy? ¿Qué sigue en el día de hoy? Tenemos miércoles de Monte Adentro, ¿sí? Uh-huh. El programa que ellos hacen en vivo el 20, lo van a estar escuchando a las 15 horas. Casi que nos quedamos a hacerlo nosotros. Exacto, sí. Nos quedamos a recibirles. A las 19 horas tenemos Espejo de Barro, emisión en vivo. Vamos. Con Ney. Y luego a las 9 de la noche, tenemos Decimú, perdón, me olvidaba. Decimú, que es el programa de entrevistas del colectivo Mula Vaca. Y a las 21 tenemos sería retransmisión simultánea del programa Un Día, que es de nuestros compañeros Radio Tinku, como el miércoles pasado, que ahí arrancamos este año con esa nueva frecuencia ahí para compartir el programa de 3 horas de Un Día. Bien ahí. Así que eso es todo por hoy. Bien, quédense entonces escuchando el Grito. Como última información, acaban de publicar la primer foto argentina del coronavirus. La capturaron científicos del Malbrán, la estoy viendo frente a mí y la verdad que se parece mucho a un grano de soja transgénica. Seguro que comparten DNA. No sé. Dicen. Yo lo digo, lo tiro. Gente, muchísimas gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar mañanita a las 10 de la mañana en otra emisión de este No Te Escondas Más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Chau.